Pero tú sabes que jamás se podrás comparar. Las noches tan veces quizá no volverán. Te preguntas a Dios por qué te lo tuvo que llevar. Esos pasos momentos que quieres recuperar, pero es imposible volar hasta el cielo. Y nunca podrás olvidar lo que hizo con tu cuerpo. Y dices que aquí en la tierra no hay nada ni nadie que pueda importarte. Es domingo y estás llorando bajo la vez. Pensaste en querer llegar hacia donde él está, seguir con ese amor que era linda verdad. Tus amigas están tratando de hacerte olvidar por algún otro amor, pero tú sabes que jamás podrás comparar las muchas promesas que se no volverán. Te preguntas a Dios por qué te lo tuvo que llevar. Quiero recuperar, pero es imposible volar hasta el cielo. Que nunca podrás olvidar lo que hizo con tu cuerpo. Y dices que queda en la tierra, ya no hay nada ni nadie que pueda importarte. Es domingo que estás llorando. Los aplausos al más romántico, que ha demostrado una vez más el romántico, el auténtico en todo el país, se llama. Vamos a cantar este tema que sin duda no es un éxito. Lo ha cantado Leo y ya se viene, forma parte de los éxitos más escuchados de Leo Mattioli, cómo no, de su paso por este consagrado éxito. Cada vez te quiero más.